Ya, pregunta luego, weón. ¿Cuándo quiere ir? Mañana mismo, ojalá, pues, weón. Lo más pronto posible, ¿o no? Tío, si lo debo, tengo que matarlo. Está ahí vivo, lo vamos a matar, el payaso. Está ahí vivo, vieja. Esa es. Eso es nacido, ah, si me dijeron que no tiene ni un brillo. Ahí está puro alumbrado, todo nada. Dicen que vienen y se comentan que son varios, que tienen el mal conmigo por mi rima mercenario, pero sigo. Le pinto el trigo de sicario pa' brindarle al gallinero su castigo rap locario. Si me inventa mucho la los callo. No de charcha sino pa' que no los miren por callo. Que la chancha pa' quiere en la cancha muerta el gallo. Y yo me visto de tortuga pero soy McQueen el rayo. Dile al guaso que el toro es bien diablo. Que el rebaño no conspire menos con el establo. Y que se oxiden, que pa'l clavito llegó Pablo. Que se piren de la granja si ellos saben de lo que hablo. Milo. Yo me voy pelando cables con sigilo. Que la jungla fue segura solo cuando no hubo mal. Que pirañas siempre reinaron el Nilo. Pero ahora el cocodrilo vive de la veleidad. De la veleidad, ya, ya, ya, ya. F2 controlando el fucking joystick. De la mano con McQueen el rayo. De rojo va el demonio ese pa. Yo solo quiero un papel pa' deshogar la sien. Pa' tapizarte con la miel que te hace mierda. Cuya dulzura está pa' reventar la hiel. Sabrosura 100%. Como le gusta la niebla. Que como dice Plujinche hay que andar bien. Siguiendo por la línea sin cambiarse pa' otro riel. Y aunque pierda, a mi palabra sigo fiel. Na' como ese de Mattel que con su rap no concuerda. Sé que no querré enfrentar a este nenito. Que encarga el puto verso fino que le manda. Que encajarte el verso nunca fue delito. Menos si va sin propaganda. Sé que no quiero enfrentar este nenito.